Por eso está mi pasión por buscar. Acostumbrado ya de sobra al trajín de los aeropuertos en donde pareciera que el tiempo se detiene. Como siempre, la espera desespera y provoca en mí un efecto especial. Con mi obsesión por la limpieza controlada, me despojo de lo que me sobra. Y ya, ligero de equipaje, me dispongo a volar, en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. ¿Qué invento tan extraordinario los aviones? Una lata de metal pesada como el diablo se eleva por los cielos. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a soñar? Solo unos locos. Hoy día es una verdadera verdad. Tu imaginación, porque imaginación con límites no tiene ningún sentido. ¿Para qué ponerle límites a la imaginación cuando en realidad no tiene ningún límite? ¿Para qué pensar que podemos vivir 100 años? Si de todos modos es un invento, ¿por qué no mejor pensar que viviremos 1,000,000? Tal vez ahora, mientras tienes los que tienes, te sientes renovado. Porque siempre hay un rumbo, porque siempre hay un destino, porque siempre hay un camino, porque siempre hay un lugar. Lo importante es atreverte a caminar. Lo importante es atreverte a caminarlo y encontrar dentro la fuerza para seguir. Aunque los demás te rechacen, aunque los demás te huyan, aunque los demás te cuestionen, es allí en donde se encuentra la verdadera grandeza. Es por eso que la mayoría de los mausoleos, la mayoría de los monumentos y la mayoría de las estatuas que hacemos a los grandes hombres siempre, siempre están solos. Porque es allí en donde está la fuerza para construir tu verdadero destino, para construir tu poder. Crecemos y de pequeños no nos enseñan a ser felices. Tampoco nos enseñan los poderes que tenemos. Nos dicen que estamos llenos de límites, que nos tenemos que bajar de ahí. ¡Deja el asta bandera, niña! ¡Deja el asta bandera, que no ves que te van a regañar! ¡Que te puede lastimar, hombre! ¡Que se te puede caer encima! ¡Que algo te puede pasar! ¿Por qué estar poniendo siempre límites? ¿Y por qué no dejar que la simple y sencilla vida nos ponga los límites que quiera? Porque siempre queremos enseñar y llevar de la mano. Y queremos evitarle a los nuestros el peligro. Tenemos miedo de que se lastimen. Tenemos miedo de que vivan. Tenemos miedo de que aprendan por sí mismos. Y esos miedos desde pequeñitos los absorbimos en nuestra mente. Y están tatuados en nosotros. Están guardados dentro. Muy dentro. Y hoy existe la posibilidad de cambiarlos. De transformar tus ideas. Porque una idea sembrada en tu inconsciente es capaz de hacerte soñar que un pedazo de globo es una espada. ¡Qué maravilla las ideas! Por una idea empieza todo. Una nación, un país, una ideología, gentes, creencias. Siempre hay una puerta disponible para aquel que busca. Para aquel que no se cansa de buscar. A veces tan solo tenemos que voltear para arriba y encontrar los milagros que existen. ¿Cómo le haces para vivir siempre motivado, Omar? ¿Cómo le haces para tener una energía? ¿Cómo le haces para enfrentar la vida con ganas, con gusto, con amor, con coraje? Solo tengo que voltear para arriba y darme cuenta de los múltiples milagros de los que estoy rodeado. Es simple, es básico. Es creer en lo que crees. Es creer en lo que crees. Es creer en lo que dices que crees. Porque son dos cosas muy distintas. El decir que creo en algo y el verdaderamente creerlo. Porque son dos cosas muy distintas. Creer en lo que crees que solo creer. Y la pregunta para ti. ¿Tú crees en lo que crees? ¿Tú crees en lo que crees? Sin sabor, las angustias sin control. Prohibido mentirte a ti mismo. Prohibido amar en silencio. Prohibido amarte, prohibido amarme. Si me amas, yo te amaré. Es verdad, ¿por qué siempre nos ponemos límites? ¿Nosotros mismos, por qué nuestro mayor límite es el miedo y el miedo de los demás? Siempre hay una puerta. A tu cita perfecta le gustaría que confiases en nosotros. Podemos ser una de tus puertas. Puedes escoger muchas. Tienes tantas oportunidades como personas y posibilidades existen. El que busca siempre encuentra. Si no buscas, no encontrarás nada. Observa y cree. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Este corto párrafo no es suficiente para describir todo este amor inmenso. Es demasiado extenso, mucho más que el mar que se divisa. Tu presencia me tranquiliza y las heridas de mi alma cicatriza. Me mantienes vivo cuando me susurras al oído y me dices, aunque estés dolido, nunca te des por vencido. Cuando en las noches le pido que me recoja allí arriba, que ya no quiero esta vida, tú me muestras la salida. Velas mi sueño y haces que descanse tranquilo, que me olvide de este mundo, que este vagabundo no camine. Camine por el filo y que no caiga por esa pendiente. Y aunque tiempos malos vengan, me mantenga inteligente. Tú mi confidente, la que nunca me dejó, no me abandonó. Y cuando sonó, me sanó, alivió mis penas. Con apenas pensar en ti, el dolor de este MC se frena. Como por arte de magia, tú me contagias ese no sé qué. Que hace que no me diseque y que mis lágrimas se sequen. Que me halle y que por fin me tranquilice. Y cuando gallos callen, piensen lo que quise, pero nunca hice, porque me sentí reconocido. Incluso en la cárcel de mi mente, hasta que tu amor liberó a este mísero. Mi corazón se sinceró completamente. Mi gran amor hip hop en mi corazón y mente. Y aquí te cuento lo que a nadie puedo decirle, es muy cierto. Tengo las ideas puestas en un libro abierto. Invierto el tiempo contigo y se me nota que es muy sencillo. El brillo de los ojos me delata y yo no pienso más que en ti. Si acaso en casa olvidé los cerillos, es que este chiquillo solo piensa en ti. Me divides de la vida real y me llevas a la imaginación. Te puedo contar mucho en una canción. Me recoges del suelo sin tener que darle algún consuelo. Me aguantas cuando me revelo si me pongo malo. Si tengo la mirada hacia el cielo en uno de esos días tristes, no me preocupo mucho porque sé que existes. No pasan dos horas completas, me enfermo y empiezo ya a extrañarte. Te juro me curo de tan solo escucharte. Contigo a todas partes, me encanta el arte de llevarte. Poder hacerte es casi como tocarte. Seguirte el paso, vaciar al compás de tu antojo. Reconocerte desde lejos si te escucho bajo, algo tan fácil cuando de verdad se quiere. Que el mundo se entere que el que te canta se muere si no estás. Si más de lo tuyo ya no me das, yo soy capaz de seguirte detrás hasta donde te vayas. Tú eres el amor que nunca falla, la inspiración estalla. Yo soy uno más que apunta lo que cae en rap. Desde que llegaste transformaste mi vida, poniendo pari a mis tropiezos, a mi angustia y caídas. Son poemas que describen lo que eres. Cuando llegas y te quedas, impregnas mis hojas, bañas de ilusión canciones. Dictas lo que escribo, el motivo de un vivo sentimiento. Sé que estás presente siempre cuando en desahogos escribo y me das la calma. Es mi forma de vivir el existir por ti. Marcha atrás no existe porque viste de gala mis textos. Cuando en breve calmas depresiones, ocasiones cuando escribo y elevas mi pluma siempre. El demente, amante y loco vive porque existe. Es razón por la que suena. Cuando mancho las hojas en blanco apareces y eres tú. Ya no siento frío y en invierno cubres mis heridas. Marcas el sendero por el cual yo ya camino. Y digo, tú me transformaste, me hiciste un nuevo hombre. Llenaste tú de oro a este pobre de cobre. Es el saber que te poseo, el reo de la gloria en verso. Inspiración de la mañana, ensaya y llena mis palabras tocadas en este track. Firmado por el que traluce y luce tus aspectos. Fiel por el motivo y vivo escribo. Desde que llegaste marcaste las ilusiones. Cuando reinas y cuelas y vives en mis canciones. Sí. Bonito que alguien te diga que tu sola presencia le tranquiliza, aunque cuando alguien te diga que por ello no tienes que ser tú misma, huye, además de forma despavorida. Hola, soy Julio González, creador y escritor de la web autoayudaeficaz.com. Hoy te voy a hablar acerca de la confianza en uno mismo, cómo podemos reforzarla, porque la confianza en uno mismo es necesaria para la correcta evolución de nuestra vida. Sin ella, nos sumimos en un mar de desconfianza, de indecisión, de complejos y de personas que no paran de aconsejarnos en todo momento qué debemos hacer en cualquier aspecto de nuestra vida. Las personas de tu alrededor son capaces de percibir si eres una persona que confía en sí misma o no. Lo malo es que con sus consejos para todo no fomentan la confianza, sino la dependencia a los demás. Debido a esto, nos puede invadir el sentimiento de que no dirigimos nuestra vida, de que son los demás los que deciden por nosotros. La sensación de pérdida de control hace disminuir cada vez más la confianza en nosotros mismos. Por eso, ¿hay alguna manera de recuperar esa confianza? ¿Podemos llegar a tener la confianza propia de una persona exitosa? Pues sí, y de ello voy a hablarte en este audio. Y vamos a empezar explicando una cosa muy elemental, pero también muy necesaria de que comprendas. Y es que todos nacemos con la confianza en nosotros mismos. La autoconfianza es lo que impulsa al niño a querer andar, a querer correr, a querer saltar más alto. Él ve, por ejemplo, cómo los adultos andan, corren y saltan en las Olimpiadas y se sienten con el deseo y la confianza suficientes de probar una y otra vez algo que hasta ese momento no habían podido lograr, como por ejemplo, andar. Si se cae el niño, se levanta, pero nunca renuncia a su sueño. No sabe cuánto tiempo le llevará a aprender, pero lo que tiene claro es qué quiere y cómo lo va a conseguir, cueste lo que cueste. ¿Conoces a alguien que no ande, que no corra o que no salte porque le faltó la confianza cuando era pequeño? Seguro que no. Pues este es solo un ejemplo que muestra la autoconfianza innata en los niños pequeños. Puedes reflexionar sobre el habla, la escritura, la lectura y muchos temas sobre los que el niño muestra esa confianza innata. Si el niño se lo propone, lo consigue. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué le pasó a nuestra confianza? ¿Por qué, si es algo innato, lo perdemos? ¿Cómo han llegado muchas personas a perder la confianza en sí misma? Pues la respuesta está en los fracasos y también los comentarios de terceras personas cuando esos fracasos se producen. Porque muchas personas ven en la palabra fracaso el fin de un sueño, el fin de un deseo, de un progreso, pero nada está más lejos de la realidad. La palabra fracaso significa, según varios diccionarios, falta de éxito o resultado adverso. ¿Crees que un fracaso es motivo para renunciar a tus sueños? Pues te voy a poner un ejemplo. Cuando Edison inventó la bombilla, no lo consiguió al primer intento. Después de más de 1000 intentos, un discípulo suyo le preguntó por qué persistía en construir una bombilla si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos. Edison le dijo: "No son fracasos. He conseguido averiguar 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla". Y realmente, Edison estaba más cerca de su objetivo, porque tras 1879 intentos, encontró el filamento perfecto para su bombilla, hilo de bambú carbonizado. Y de no ser porque Edison no veía fracasos, sino intentos, la vida no sería hoy como la conocemos, porque su invento cambió el mundo. Por eso, no veas un fracaso como el fin de una ilusión, sino como el principio de un nuevo camino para conseguir lo que deseas. Fracaso no es sinónimo de renuncia. Recuérdalo. En el caso de Edison hemos visto dos ingredientes que destruyen la confianza en uno mismo: los fracasos y los comentarios desafortunados de personas bien intencionadas, pero que, con sus comentarios, nos perjudican más que ayudarnos. En la sociedad en la que vivimos, es normal el pensamiento: si yo no puedo, tú tampoco puedes. O por ejemplo, también otro muy conocido: si otros no pudieron, ¿por qué vas a poder tú? Pues menos mal que siempre han habido personas con la suficiente confianza en sí mismas para decidir continuar hacia adelante a pesar de no tener el apoyo de otras personas. Tu percepción del fracaso debe ser razonable y no catastrófica. El que no hayas conseguido con tu primer intento alcanzar tu sueño no quiere decir que no lo puedas alcanzar en los próximos intentos. Y el que haya personas que no confíen en ti no quiere decir que tú también tengas que dejar de confiar en ti. Otro consejo: mira el mapa antes de empezar. Para un aventurero es de vital importancia consultar su mapa para ver dónde está situado su objetivo, qué obstáculos lo separan de él y cuál es el mejor camino para llegar a él. Sería ilógico querer ir hacia el norte y empezar a caminar sin determinar dónde estamos, qué nos separa de nuestro objetivo y en qué dirección andar. Es aquí donde entra tu responsabilidad. Es cierto que debes luchar por avanzar hacia tu sueño, pero asegúrate de que tu sueño se encuentra en la dirección en la que avanzas. Cada vez que quieras conseguir algo, reflexiona sobre su viabilidad, si está actualmente a tu alcance y si tienes las cualidades, conocimientos y posibilidades para conseguirlos. Te pongo un ejemplo. Una persona de 50 años, la cual nunca ha practicado deporte, puede desear un cuerpo atlético, pero su edad se lo impedirá. Pues que tus objetivos estén en armonía con tus circunstancias y capacidades, y aunque habrá ocasiones en las que puedas cambiar tus circunstancias y mejorar tus capacidades para conseguir ciertos objetivos, habrá ocasiones en las que esto no te sea posible. Solo a ti te corresponde evaluar si una meta está a tu alcance. Antes de emprender un viaje, recuerda, consulta el mapa. Evalúa las opiniones de los demás, algo también muy importante, porque los consejos que te puedan dar las personas de tu entorno pueden ser acertados o no. Y tienes que evaluar cada consejo que te den para determinar con cuáles te quedas y con cuáles no. No confundas la autoconfianza con la testarudez. La persona que confía en sí misma no tiene miedo de contrastar opiniones. Sabe que sus metas y sus objetivos están bien meditados y bien estudiados. Ahora sí, tampoco tomes decisiones sin pensarlas lo suficiente, porque te asaltarán dudas cuando alguien te aconseje desistir por ciertos motivos. La confianza en uno mismo se gana siendo planificadores, constantes y tolerantes con las opiniones de los demás. Si tienes razones bien fundamentadas para actuar como lo haces, podrás explicárselas a las personas que no confíen en tus posibilidades de éxito en tus proyectos. Pensar antes de tomar decisiones y actuar después es la clave para no echarse atrás al primer obstáculo. Y recuerda, acepta consejos, pero no órdenes. Examina los consejos, evalúalos. Puede que estés equivocado o equivocada, y una vez los hayas evaluado, quédate con aquellos que verdaderamente te van a beneficiar. Otro aspecto: no esperes tener éxito en todo. Debes ser realista. No debes querer acertar siempre en tus decisiones, porque los seres humanos cometemos errores, y cuando estos lleguen, hemos de tratarlos como lo que son: errores, no fracasos absolutos. Cuando llegue un fracaso, piensa que no es absoluto y trata de encontrar el lado positivo de la situación. El hecho de haber luchado por tu sueño tiene que darte la confianza de que eres una persona luchadora. Solo estas personas son capaces de conseguir que sus vidas tengan sentido. Seguro que en el proceso de lucha aprendes cualidades y destrezas que de otra forma no hubieras adquirido. Las personas que fracasan por no haber pensado antes de actuar son las que día a día ven bajar la confianza en sí mismas. Como conclusión, te aconsejo que entierres el mal concepto que puedas tener acerca de ti y que te veas como una persona renovada que va a aprender a luchar por lo que quiere, que antes de actuar meditará en los pasos que debe dar y que sabrá responder con argumentos convincentes a aquellas personas que intenten socavar tus sueños. La persona que eres ahora es infinitamente diferente a la que puedes llegar a ser. El límite lo pones tú.

Es muy bonito hacer cosas por amor a alguien. Solo ver brillar los ojos de esa persona a la que quieres bien vale cualquier esfuerzo. Aunque te diré que los pequeños detalles son los que más llegan al corazón. No hace falta esforzarse demasiado. Comparte tu vida con alguien, aunque no se la entregues. Sé tú mismo. Sigue haciendo tu deporte, tomándote un café con tus amigos. Todo esto reportará mucho más a tu relación. Que aislaros del mundo es algo que puede hasta romper una relación, que puede llegar a ahogarse. La semana pasada asistí a una conferencia sobre autorrealización en CiviVox, impartida por Leonardo Resano, diplomado social, amigo de Tu Cita Perfecta. Hoy voy a hacer una presentación de Leonardo, de esas presentaciones que suelo hacer a veces por intuición. Leonardo, poco amigo de entrevistas y de notoriedad. Un ser humano que admite que tiene miedos, aunque se reta a sí mismo. Sencillo, amable, cercano y a la vez sabe coger distancia cuando cree que tiene que hacerlo. Tímido y a la vez comunicativo. Un chico romántico y con valores. Inteligente, una persona que te aporta cosas. Te dan ganas de abrazarle, es de esas personas que te provocan un bonito sentimiento de ternura. Sabe aceptar con elegancia los halagos y además con una sonrisa. Alguien con quien te gustaría compartir una conversación, una tertulia, ¿por qué no? Una excursión, por ejemplo, porque sería divertida a la vez que instructiva. Alguien a quien te gustaría conocer más. Qué importante la compañía de alguien que te aporte cosas y al que tú también puedas aportar. Chicas, un chico interesante al que podéis encontrar en cualquiera de nuestras veladas. Espero que te haya gustado mi presentación y no te intimide, Leonardo, y felicitarte por llenar la sala de CiviVox en tu charla. Leonardo nos decía que hay que aceptar la tristeza y la emoción, que la seguridad no existe, que es un concepto, que la seguridad que sí existe es la de enfrentarse a los retos. La autorrealización es llevar la realidad a nosotros mismos. ¿Vivimos la realidad? ¿Disfrutamos? La realidad es todo lo que hacemos, construimos, abrazamos y lo que no hacemos también. Hay que pasar más tiempo en hacer y menos en pensar. ¿Qué hay que autorrealizar? Nos preguntó quién quería ser mejor persona. Yo, claro, levanté la mano, aunque ya indicó que el paso previo para ello es aceptar las potencialidades y la esencia de uno mismo. Si me acepto, voy a mejorar constantemente. Cuando alguien se desarrolla, la perfección es armonía, equilibrio. Si lo aceptas, lo puede realizar. Las potencialidades es lo que llevamos dentro y podemos desarrollar, de lo que somos capaces. Hay que descubrir qué podemos hacer. ¿Cómo averiguar lo que puedo realizar? Lo primero de todo, hay que descartar lo negativo, las barreras. Descartar las barreras para que entre la felicidad, probar cosas. Hay diferentes inteligencias múltiples: la lógico-matemática, la lingüística, la social, la intrapersonal, la naturalística, etc. Lo que hay que hacer es probar y compartir. Cuando tienes un talento, lo tienes que llevar a la realidad. Cuanto más probemos, mejor. Las personas que viven acorde con lo que esperan, los demás de ellas no están autorrealizadas y les genera gran insatisfacción. Las personas que no están autorrealizadas hacen las cosas para ser dignos de los demás y viven la vida hacia los demás y no hacia sí mismos. Hay que motivarse. Surge así una continua desesperanza y no se es feliz, porque la felicidad de uno mismo depende de la de los demás. Si mi felicidad depende de demostrar algo a alguien, no seré feliz. Hay que ser felices por sí mismos. Si voy buscando placeres inmediatos, entonces surge la autoexigencia. Tenemos que tener una comunicación interna. Me tengo que observar, no juzgarme. Sobre todo, descubrir las mentiras que me digo a mí mismo. De tanto repetir las mentiras, nos las creemos. Es un condicionante de la educación. Se premia el éxito y se castiga la equivocación. Somos seres humanos y es normal que nos equivoquemos. La salida está en la motivación y fomentar el esfuerzo. Premiar nuestra valentía de seguir adelante. Aceptar el miedo y la equivocación. En realidad, aceptar que soy humano. No hay que luchar contra los miedos. Si te aferras al miedo, crece. ¿El secreto de las valientes? Se pueden hacer las cosas con miedo. El mérito de los héroes es que tienen miedo. Antes de las actitudes, viene la aptitud. Cuanto más huya de lo que me impide hacer las cosas, más miedo tendré. Lo primero que hay que hacer es eliminar la autoexigencia. Los pensamientos son lo que estropean todo. Cuidado con lo que piensas. Lo que se piensa trae consecuencias. Cuando una persona se preocupa, bajan las defensas, coge resfriados, por ejemplo. Uno es lo que elige qué pensar, qué decir y qué hacer. Es difícil eliminar pensamientos. Lo que tenemos que hacer es incidir en la acción, agradecer y ocuparme de otras personas. Hay que aceptar los halagos. Tenemos varios miedos a la hora de relacionarnos con los demás. No queremos intimar. La gente va a ver nuestros defectos y nuestras debilidades. Tenemos miedo a la separación. La vida es riesgo. Ni existe la seguridad ni el perfeccionismo. No te pierdas la vida. Tenemos miedo al rechazo, miedo a la responsabilidad. En la culpa no avanzo. Contra más responsabilidad, más me acepto. La indecisión me lleva a la no realización. Las personas realizan deseos muy centrados en el presente, mucho más que en el pasado o en el futuro. Es imposible estar siempre en el presente. La autorrealización, en realidad, es saber diferenciar lo falso, ser independientes mentalmente, ser inconformistas. ¿Cuándo voy a creer en mí? ¿Cuándo voy a ser mi profesor? ¿Cuándo voy a ser mi guía? Actúa. Piensa por ti mismo. Las personas autorrealizadas no dramatizan. Tienen sentido del humor. No hay que eliminar el esfuerzo, hay que disminuirlo. No hay que sufrir dos veces. El pensamiento es útil, aunque hay que dominarlo. Si te aceptas, la gente te acepta más. Las personas autorrealizadas aceptan a todos, no a los que nos hacen daño, claro. Las personas autorrealizadas saben decir que no. Pasan mucho tiempo haciendo ocupaciones que les gustan. Afrontan los retos. Son felices, pase lo que pase. Dicen, voy a seguir adelante. Afrontan las cosas como vienen. Personas que abrazan, personas que tienen ilusiones, ilusiones con objetivos. Hay que hacerse un plan de objetivos ilusionantes. Y si involucras a más personas, mucho mejor. La motivación es aplicar lo que se dice. Viendo que es algo para mí importante, reaccionaré. La disciplina solo sirve con reacción y no con obligación. Tengo que dar a los demás lo que soy. La timidez es de personas muy sensibles. A veces nos alejamos de realizar al ser. El 80% del pensamiento es negativo. Nos debemos acostumbrar a estar en positivo. La psicología debe ser conductual. Sería bueno realizar relajación todos los días. Una buena frase. Hay que buscar espacios entre pensamientos. Analizar nuestro pensamiento y escribir. Así voy a estar más en calma. Voy a tener más vacaciones de mí mismo. El ego aparece cuando la persona solo piensa en sí mismo. Al finalizar la charla, hubo una persona que le comentó a Leonardo que tenía un ataque de infelicidad. Todos nos quedamos un poco estupefactos. Y él comentó que tenía ese ataque de infelicidad por no haber acudido a sus charlas anteriores. Lo que Leonardo agradecía con una sonrisa y diciendo que su ego se le agradecía. Bonito que alguien te diga esto y buena respuesta por parte de Leonardo. Como bien decía al final de su intervención, Leonardo, la soledad se ha impuesto en esta sociedad y tener amigos es todo un privilegio. Esperamos dentro de poco formar una gran familia de amigos en tu cita perfecta. Gracias, Leonardo, seguimos en contacto. Estoy pasando un bache, un revés, un agujero. No sé qué me ocurre, que ni yo mismo me entiendo. No me apetece nada, nada más que estar muy dentro, pero no de tu vientre, sino de tus sentimientos. Quisiera que supieras que no tengo otro deseo que estar entre tus brazos como quien pide consuelo, sentirte toda mía, sin lujurias ni misterios, como siento la sangre que circula por mi cuerpo. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me bastan solamente dos o tres segundos de ternura. A veces me pregunto si no me causa respeto

Este fin de semana, Patricia Ibarrola impartirá el taller de superación personal que estamos promocionando, tanto en Facebook como en Diario de Navarra, y que te ayudará a saber en dónde estás y hacia dónde te diriges, tanto si lo sabes como si no. Entra a nuestra web www.tucitaperfecta.es, en donde tienes más información. Apúntate con tiempo porque hay que preparar el material. Pasaremos juntos las tardes del sábado 2 de junio y el domingo 3 de junio, este fin de semana. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Estamos preparando con mucha ilusión los eventos de Vitoria para este mes de junio, los días 23 y 30 de junio. Si de verdad quieres renovar tu círculo de amistades o encontrar esa pareja que buscas hace tiempo, este es el evento que no te debes perder. Incluye talleres que hemos preparado para que tengáis éxito en la velada. Un taller exclusivo para hombres en el que conoceréis técnicas que os ayudarán a saber cómo conquistar a la chica que os ha gustado. Os voy a leer lo que indica Aitor Carmona, experto en seducción, sobre el primer día que acudí a un curso sobre seducción. Había tomado una decisión, movida por un desengaño. Estaba conduciendo camino a Bilbao y tenía la ilusión de que ese fin de semana me ayudaría a cambiar mi vida. Había salido de una relación a distancia que me había dejado demasiado tocado, al borde del abismo, y en algunos momentos con ganas de saltar a él. Necesitaba una ayuda, un empujón, algo que me hiciera ver las cosas de otra manera y me diera alas para salir del pozo. Me había dado cuenta de que me afectaba demasiado el estado de mi pareja. Si ella era feliz, yo también. Pero si ella no lo era, yo tampoco. Desconfianza, celos y tristeza eran las palabras que me habían seguido desde hace un año. Y eso debía de cambiar. Esto es solamente un esbozo de su libro Sedúcelas de día. Para las chicas hemos preparado un curso de automaquillaje, porque no hay nada que nos dé más seguridad que encontrarnos guapas y aprender a cómo sacar partido de nosotras mismas. Isone Gutiérrez, maquilladora profesional, os ayudará. Tras los talleres viviremos una experiencia única, con una velada divertida y bonita a la vez, y disfrutaremos de un suculento cóctel, posterior en el que nos conoceremos mejor. Tenéis en la web www.tucitaperfecta.es, en sala de prensa, la entrevista que nos concedieron en Radio Euskadi en la noche abierta la semana pasada. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, tienes tu oportunidad, no la dejes pasar. Entra en nuestra web www.tucitaperfecta.es en próximos eventos y pulsa en el evento que se adecue a tu rango de edad para apuntarte o llámanos al 636 078 220. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Te invito a mi página de Facebook Desarrollando tu Cerebro, amigo de tu cita perfecta. Te espero en nuestro consultorio emocional que puedes encontrar en la web y que he abierto para ti, para hablar contigo, escucharte y aconsejarte desde mi experiencia. Regala citas. ¿Qué mejor regalo que hacer a un amigo o a un familiar que regalarle una experiencia única? Si perteneces a un colectivo o asociación y te gustaría organizar alguna velada, comunícate con nosotros y organizamos la velada adecuada para vosotros. Si eres gay o lesbiana, también pensamos en ti desde tu cita perfecta. Nuestro objetivo es unir a las personas, independientemente de la orientación sexual que tengan. Comunícate en info@tucitaperfecta.es y te tendremos en cuenta para organizar veladas. Gracias por vuestras sugerencias para nuestros programas en info@tucitaperfecta.es o en nuestros perfiles de Facebook. Podéis escuchar nuestro programa cuando queráis en diferido en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en la web de la radio www.eguzquiplaza.net. También se repetirán los programas el sábado y domingo a las 10:30 de la noche en la web de www.eguzquiplaza.net. Esta noche colgamos el programa en nuestra web www.tucitaperfecta.es, como todos los martes, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y la que tenemos para gays y lesbianas. Tras nuestro programa tendréis la repetición de los informativos Berrión. Gracias por escuchar nuestro programa y hasta el próximo martes. Te espero el próximo martes a las 9. Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.